El Magazín Local, con Marina Muñoz. Buenísimos días, jueves 19 de septiembre y ahora mismo son las 12 en punto de la mañana. Comenzamos nuestro magazine local hoy, como ya habíamos anunciado desde toda la semana. Hoy estamos en la caseta de La Voz del Tajo con este magazine. Nos acompañará durante estas dos horas, además, nuestra compañera Diana González. Buenos días, Diana. Hola, ¿qué tal, Marina? Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal de estar aquí? Fenomenal, ¿eh? Pues muy contentos, ¿no? Estamos en la zona VIP de la caseta de La Voz del Tajo, un espacio espectacular. Bueno, pues para arrancar las ferias, tenemos muchas ganas de feria en Talavera de la Reina, tenemos mucho calor en este jueves, y tenemos los dedos cruzados, Marina, porque dice la predicción meteorológica que de cara al fin de semana, bueno, pues la cosa puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si llueve en ferias? Pues cruzar los dedos, como bien decías, para que sean chubascos cortitos y dispersos y que podamos disfrutar de ellas. No nos queda otra que, bueno, pues eso, mirar al cielo, a lo que nos dice la EMET. Cuéntanos. En este momento en Talavera de la Reina, bueno, pues cualquiera que nos esté escuchando, pues desde la calle, con los cascos, en el coche, hace calor, hace calor, luce un sol espléndido en Talavera, pero yo creo que este sol, Marina, anuncia que viene tormenta, porque cuando pica el sol, ¿no tienes tú esa sensación de que sí, va a llover? Bueno, hay esa sensación de bochorno, ¿no? De calor. Yo creo que sí. Entonces, bueno, pues las máximas que esperamos para el día de hoy rondan los 31 grados, el cielo está muy despejado ahora mismo en Talavera de la Reina, eso sí. Cuando lleguen las horas centrales del día, en torno a las 3 de la tarde, parece que las nubes empezarán a cubrir todo el cielo, esa sensación de bochorno yo creo que será más evidente. Y bueno, pues las temperaturas mínimas en torno a los 18. De cara a mañana ya parece que, bueno, las temperaturas irán bajando progresivamente. Las máximas para mañana viernes, con cielos completamente cubiertos, rondarán los 28 grados, 16 de mínima, y así durante todo el fin de semana. Parece que mañana viernes no hay probabilidad de lluvia. El cielo estará muy encapotado, pero no se esperan precipitaciones. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que de cara al sábado sí llegarán las lluvias y ya las temperaturas máximas apenas superarán los 20 grados, 24, 23 grados de máxima, 15, 11 incluso ya el domingo de mínima. Así que, bueno, pues aprovechar todo lo que podamos en la feria, cruzar un poquito los dedos, sobre todo, bueno, yo creo que las horas de los conciertos o así un ratito por la tarde, ¿no?, que es cuando la gente sale con los más pequeños de la casa, estaría bien si nos diera una pequeña tregua para poder disfrutar de este San Mateo. Y bueno, pues con una chaquetita a partir de mañana viernes, sobre todo a primeras horas de la mañana, y durante el fin de semana, pues ya sí, ya en la madrugada, para quien la pase aquí en el ferial, del sábado al domingo, hará fresquito. Bueno, pues vamos a ver si nos da esa tregua las lluvias, son chubascos y caen, que sean breves para que podamos seguir con nuestra actividad en las ferias de San Mateo. Como decía, hoy estamos en directo desde la caseta de La Voz del Tajo. Si miramos alrededor, se ve toda la actividad prefiestas, ¿verdad, Diana? Uh-huh. La gente, bueno, pues están completando las casetas. Tenemos que decir que este programa se hace posible gracias a nuestro técnico, Lope Vicente. Gracias, Lope. Y durante el programa de hoy, como es jueves, vamos a irnos hasta la biblioteca, como todos los jueves, y también vamos a hablar de salud. En Hablemos de Salud, vamos a hablar de esa campaña que está celebrando el hospital para potenciar y favorecer la donación de médula ósea. Evidentemente estamos en ferias, no podemos dejar de hablar de ferias, y vamos a hablar con alguno de los talaveranos que van a estar en alguno de los escenarios, concretamente en el escenario joven. Vamos a hablar con Rubén Torrescusa de Plateando y también con Sara Ropes. Además, tendremos la oportunidad de conocer los últimos detalles de estas ferias de la mano de Daniel Tito, el concejal de Juventud, Infancia, Festejos y Nuevas Tecnologías. Estará con nosotros también alguien de Afibrotar, que es la asociación encargada este año de la caseta municipal, y que nos contarán toda la programación que va a haber en esa caseta municipal. Una programación que no hemos dado a conocer mucho durante esta semana porque nos hemos centrado en la Plaza de la Comarca y en el escenario joven, pero que sí nos apetece que nos cuente algún miembro de Afibrotar. Así que, ¿qué os parece si comenzamos con algo de música? Porque ya está por aquí, por este escenario improvisado. Bueno, no, improvisado no, que está muy bien preparado. Tenemos un set VIP aquí en San Mateo. Sí, está por aquí Rubén Torrescusa. Vamos a escuchar algo de música y enseguida empezamos con Plateando. Si quieres marcar la diferencia, conéctate. Estamos escuchando Plateando. Hoy, jueves 19 de septiembre, a las 9:30, se inaugurará el alumbrado artístico en los arcos del recinto ferial. A continuación, a las 10, será el pregón de fiestas a cargo del periodista talaverano Julián Garbín, que es el coordinador general de cadena y director de comunicación e informativos de Kiss FM. Y a continuación en la Plaza de la Comarca tendremos a Café Quijano. Pero a las 11 en el escenario joven viene el concierto de Plateando. Estamos escuchando uno de los pupurrís, podemos decir, de uno de los conciertos que han dado últimamente y tenemos con nosotros a Rubén Torres Cusa. Buenos días, Rubén. Buenos días, un placer. Un talaverano que además acaba de ser, le acaban de dar un premio, en el Premio de las Artes Escénicas y de la Música Ciudad de Talavera. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ha sido un premio muy bien llegado, muy bien, bueno, muy bien recibido. La verdad es que la Asociación Always Elvis cada año y hace este evento. Este año era el 20 aniversario y me ha tocado recibir el premio a la música. La verdad es que yo ya le dije a Bené que yo era muy joven, primero para recibirlo y segundo que hay muchísima gente en Talavera con mucha más trayectoria, merecedor también del premio, que todavía no lo tienen, y espero que lo tengan, por favor, que lo tengan. Bueno, vamos a esperar que haya otros 20 años de estos premios y cada año le toquen a uno, ¿no? Sí. Rubén, vais a estar esta noche en el escenario joven. ¿Qué nos vais a presentar? Bueno, pues estamos en el escenario joven, como tú bien has dicho, a partir de las 11 en el aquí en Talavera. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tocar canciones de Platero y tú, que es un grupo con el que hemos crecido, Platero y tú, y también vamos a meter también cancioncillas de Fito. Uh-huh. De Fito porque, a ver, de la mano de Platero siempre está Adolfo Cabrales, ¿no? Y, claro. Y Fito con su boina pues hace canciones, unas melodías y unos estribillos que todo el mundo conoce. Y no voy a desvelar ninguna canción de Fito porque son las que más se suelen conocer y las que más suele gustar a la gente, pero espero que haya bastantes rockeros de mi generación que vengan a escuchar a Platero y tú. Seguro que era sí. Un gran grupo de España, Platero y tú. La verdad es que yo creo que es una buena conjugación, ¿no? Y Diana, que Café Quijano por un lado y a continuación pues sus canciones de Platero y tú, Fito Fittipaldi, como que llama precisamente sí. A ese público madurito. Sí, la verdad es que también, pero también queremos hacer un poquito de eco a la gente joven. Que vean que el rock and roll no es Chuck Berry solamente. Claro, claro, claro. El rock and roll también es algo moderno, es algo que se puede corear, que se puede saltar, que se puede divertir uno cantando y descubriendo canciones como Juliet, que eran canciones que todo el mundo hemos coreado. Juliet, o Hay poco rock and roll, o El roce de tu cuerpo, son canciones de Platero que son iconos en España. Entonces vamos a estar defendiéndolas. Tengo que decir, por si la gente no todavía no ha caído en ello, que yo en esta banda soy el bajista, porque como todo el mundo me ha visto como cantante, claro. Llevo 23 años delante de un micrófono, quiero que la gente sepa y que pueda disfrutarme también de otra manera, no solamente en el micrófono, sino también tocando el bajo. Pues por si hay alguien despistado entre claro. Nuestros oyentes, Rubén Torres Cusa es el vocalista de La Locura del Zurdo. Claro. A eso te referías, ¿no? Claro, soy el cantante de la banda La Locura del Zurdo aquí de Talavera, en la que también tocaremos en ferias, en algunas casetas, como en la que estamos hoy, en la Voz del Tajo. En la Voz del Tajo tocaréis el domingo. El domingo a partir de las 5 supongo que estaremos dando rock and roll también aquí. ¿Y cómo se siente un talaverano cuando, bueno, pues tiene ese contacto, ¿no?, con su ciudad en las ferias, que es, bueno, pues nuestra fiesta, la que más disfrutamos todos, con la que hemos crecido? Has venido a ver conciertos, supongo, que de artistas a los que has idolatrado siendo joven, y ahora subirte tú al escenario y sentir, pues eso, a tus vecinos, a tu gente, pues emocionándose con tu música, tiene que ser, yo creo, una sensación indescriptible. Con la perspectiva del tiempo, date cuenta que yo me subí en un escenario de las ferias en el año, por primera vez, en el 98. Ya me subí con 19 años, ya me subí con el grupo Edición Limitada, me subí en el escenario, y hasta el 2002 estuve tocando en ferias. Pero con el tiempo te das cuenta y eres consciente de que efectivamente es una responsabilidad, es un escenario en el que la gente viene a no solamente pasarlo bien, viene a ver cómo lo haces y cómo lo haces, ¿no? Y lo bien que lo haces, ¿no? Tienes un margen de error más pequeño que cuando estás girando, cuando estás en un pub o cuando estás en un local, una fiesta privada. Entonces es una gran responsabilidad tocar en estos escenarios, tanto el de la comarca como el de la juventud. es una responsabilidad, es un equipo muy grande. Ya hay detalles en los que ya no puedes pasar por alto. Venimos de hacer giras por verano, en el verano por toda la comarca, por todo el país, puedo decir, de unos 40 conciertos hemos hecho en verano, y tocar en la ciudad, en casa, pues es un añadido. Mola muchísimo tocar delante de gente que has conocido, que son colegas, que vienen a echarte una mano, pero también es una gran responsabilidad. Pero sobre todo es eso, es mola. Y esta, bueno, pues iniciativa, ¿no?, que se ha tomado no hace tantos años por parte del gobierno municipal, yo, de traer a los artistas, bueno, pues que han nacido aquí, que son talaveranos, invitarlos a ferias, dedicarles un espacio y, bueno, pues hacer un llamamiento, ¿no?, también a los vecinos y decir, oye, que aquí tenemos mucho talento, que nos gusta lo que hacen y queremos que lo conozcáis. Yo creo que es una manera muy popular, ¿no?, de darnos a conocer, porque a veces conocemos a los grandes deportistas, conocemos a los Cubelos, conocemos a Sandra, la karateca, porque están muy muy reconocidos, pero que hay mucho talento en Talavera. Nosotros lo hablamos siempre en la radio y no todo el mundo conoce, pues, que aquí tenemos para dar y regalar. Sí, la verdad es que es una propuesta bastante buena, apoyar a los talentos que hay en Talavera, ya sea de todos los ámbitos. Los ámbitos, claro. En la música, pues tenemos la oportunidad de hacerlo en las fiestas, en las ferias, en la Feria de Mayo, en septiembre, pero sí que es verdad que también, como he dicho antes, es una responsabilidad, no cualquiera puede subirse a un escenario, y esa es la labor que tiene el ayuntamiento, de saber a quién puede subir. Ojo, yo apoyo a todo el mundo, pero sí que es verdad que es una responsabilidad, también es una imagen, ¿no? Hay una gran responsabilidad, lo digo de verdad. Hay una asociación ahora que está empezando a florecer, que es la Asociación de Músicos de Talavera, sí, la AMT, sí, en la que yo formo parte también, en la directiva, y queremos luchar porque también es verdad que se ha dejado un poco al margen los derechos de los músicos talaveranos, sobre todo los teloneros, por decirlo de alguna manera, porque se les ha dejado al margen un poquito esos mínimos derechos que puede tener un músico a la hora de subirse al escenario, como una hora digna, una prueba, un tiempo digno para prueba de sonido, que no lo tienen, un mínimo de catering, que tampoco lo han tenido algunas veces. Entonces, todas esas cosas queremos luchar, porque, como todo el mundo sabe, pues quien mucho aprieta muchas veces no puede abarcar todo, claro, ¿no? Entonces, el ayuntamiento da muy buenos pasos, muy buenas acciones, pero muchas veces se les escapa a otras. Ya. Se les escapa algunos mínimos detalles. Quizás no ahora, contando con vosotros como asociación, claro, bueno, pues sean capaces de ver esas cosas que a lo mejor una persona ajena a este mundo de la música no sabe. Exacto, exacto. Queremos asesorar, queremos estar para poder decir, mira, estos mínimos se necesitan para poder hacer una actuación, que si no vas a estar haciendo, es pan para hoy y hambre para mañana. Subir a un grupo que no va a poder dar de sí todo lo que puede porque a lo mejor se les ha pasado un mínimo, pues es una pena. Es darle algo que al final muchas veces yo he dicho, prefiero no tocar porque me va a salir peor. Entonces queremos luchar por todo eso, que todo se haga de una manera profesional. ¿Sirve de impulso realmente para los jóvenes talaveranos que se suben al escenario de la Plaza Joven o como teloneros en la Plaza de la Comarca? Realmente, tú que llevas tantos años de trayectoria en estos escenarios de las ferias, ¿sirven de impulso para la carrera artística de esos grupos? A ver, te voy a contar. Es muy importante que un artista que se sube a un escenario tan importante con tanta gente, que al final son gente que te está viendo, que al final le gusta, pero que al día siguiente quieren seguir sabiendo de ti. Es muy importante que la gente que se sube a un escenario tenga una plataforma digital donde poder seguir. Entonces, si te subes a un escenario y quieres que te sirva de trampolín, tienes que tener un algo, ¿no? Un respaldo, un decir, tengo una página web, tengo un Facebook o tengo una plataforma digital donde poder la gente que me ha visto darle al me gusta o descargarse de mi música, seguir una trayectoria después de ese concierto que has dado delante de tanta gente, que encima estás teloneando a alguien que te está trayendo público. Claro. Hay que saber, son estrategias de marketing que hay que saber aprovecharlas. Nosotros, afortunadamente, como somos una banda tributo, bueno, pues tampoco tenemos mucho más trabajo que hacer. Somos una banda tributo y nuestro trabajo ahí termina. Ya está, el trabajo está hecho. Yeah. Pero los músicos nobles que están empezando con sus propias canciones, como por ejemplo Sarah Ropes, que viene el sábado, pues yo le recomiendo que lo que haga sea moverlo muchísimo. Si te quedas por aquí con nosotros, dentro de un ratito podrás recomendárselo en persona. Claro, no es tan importante la actuación, sino lo que viene después de la actuación. Ya. Luego tenéis a Marina Muñoz, que os invita siempre al magazine local de Oiz Radio. También. Y bueno, pues todo el mundo puede venir a la radio a contarnos lo que está haciendo. Sí, sí, sí, que estamos haciendo además una recopilación de música talaverana. Uh-huh. Yo, ya que ser portavoz de la Asociación de Músicos de Talavera. Sí. Ya he hablado con alguno de la directiva, han estado con nosotros también. Sí, es verdad. En el ritmo de nuestra tierra, en el magazine local. Y bueno, pues siempre decimos, ¿no?, que los músicos de Talavera, que nos escriban, nos manden su música, porque realmente me consta que ese espacio de 10, 15 minutos en el que todos los días ponemos música talaverana sin interrupciones, ya sé que hay músicos que están detrás de escucharlo porque les hace ilusión escucharse, porque realmente las cadenas generalistas normalmente, o cadenas pues con más renombre a lo mejor, o más nacionales, no os dan a conocer. No, hombre, yo tuve un caso curioso. Yo sigo siendo muy muy niño, ¿no? Yo sigo sintiéndome 15 años encima del escenario, que yo creo que ese es el secreto. Ese es el secreto de mi pasión por la música. Pero yo recuerdo lo que dicen, ¿no?, de escuchar mi canción por la radio. Claro. Me da igual la radio que sea. Yo en el 2012 fui número uno de ventas en España con el disco de La Locura del Zurdo, y fuimos corriendo al Corte Inglés porque estaba puesto el número uno, y fuimos a hacernos la foto porque no nos lo creíamos, y fue una experiencia pues de inolvidable, ¿no? Sí que es verdad que siempre toda ayuda viene bien. Uh-huh. Rubén, te deseamos todos los éxitos del mundo, ya lo sabes. Después de ferias, ¿dónde os podemos ver? Nosotros tenemos el mes de septiembre ya muy, muy, muy ocupado. Creo que tendría que mirar el teléfono para ver la agenda, porque yo ya desconecto Pero imagino que en Facebook o algo así tenéis todas las fechas puestas. Facebook, La Locura del Zurdo, estamos. Pero vamos, que septiembre está a reventar, ¿no? Sí, final del verano para vosotros es apoteósico. Por ejemplo, el sábado 28 estamos en Alberche, en las fiestas de Alberche. Uh-huh. El 27 estamos en la Balmoral de la Mata. El 26 también estamos en Toledo. Bueno, tenemos todo el mes ocupado. Gracias a las redes sociales, ya saben, no se pueden perder ni una sola fecha. Y a girar con el... Además hay que decir que Rubén es de los músicos afortunados de la música. Sí, bueno, sí, llevo unos 6 años así viviendo ya solamente exclusivamente de la música. Yo creo que eso es un sueño, ¿no? Conseguirlo tiene que ser una pasada. He pasado, imagínate, por todo lo que he podido pasar. He pasado por muchos trabajos de todo tipo. Pero he sido muy constante con la música. La música siempre ha sido lo primero. Me daba igual mal vivir, pero era lo primero. Al final, yo creo que los frutos salen. Bueno, pues te cedemos los micrófonos para que invites a todos nuestros oyentes a que acudan esta noche al escenario joven y nos digas si no pueden ir esta noche al escenario joven y escuchar a Plateando, dónde pueden escucharte con La Locura del Zurdo. Pues esta noche invito, como tú bien dices, esta noche en el jueves, exacto, estamos a jueves, que yo tengo la cabeza ya. Hoy empezamos. Escenario joven, Talavera de la Reina, a las 11 de la noche, Plateando. Mañana estaremos a partir de las 5 en la caseta de Santo Sepulcro, y el domingo estamos en la caseta de La Voz del Tajo a partir de las 5 también. La Locura del Zurdo. Pues perfecto. Muchas gracias. Mucho éxito, como decimos. Nosotros seguimos con este ambiente de ferias, con música, y enseguida volvemos con más cosas. Ahí está. A vosotras. Oh,

De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras con Marina Muñoz. Doce y 31 minutos y continuamos en el magazín de Talavera y su comarca desde este escenario especial hoy en La Voz del Tajo, en la caseta de La Voz del Tajo en el recinto ferial ¿cómo se llamaría esto? La Alameda, ¿no? De Talavera de la Reina, en el que estamos haciendo nuestro magazine local en directo con Diana González y con nuestro técnico Lope Vicente. Ahora, como es jueves, nos vamos, como todos los jueves, a la biblioteca. Hola, buenos días. Tenemos con nosotros a Olga Sotoca. Buenos días, Olga. Buenos días, ¿qué tal? Que por fin podemos ponernos cara, porque ustedes nos ven, bueno, nos escuchan, que hablamos muchos jueves, pero no nos habíamos puesto cara. No, todavía no. No habíamos tenido ocasión. Así que esto va a haber que repetirlo, ¿eh? Por supuesto. Bueno, Olga, ¿qué actividades nos traéis desde la biblioteca? Bueno, yo os quiero informar de una actividad que tenemos, que es bastante curiosilla, que es un taller de impresión en 3D. Nosotros formamos parte de un proyecto que ha llevado a cabo la Junta de Comunidades. A través de la Consejería de Fomento ha elegido a 10 bibliotecas o 10 centros de Castilla-La Mancha en los que llevará a cabo este proyecto piloto. Se trata de una formación que va a tener lugar los días 2 y 3 de octubre. Son 8 horas cada día, en total la formación son 16 horas. Va a ser de 10 a 2 y de 4 a 8. Se impartirá en el centro de internet de la biblioteca, vienen de Toledo a impartirlo, y lo que nos enseñarán pues es un poco cómo diseñar diferentes piezas, diferentes programitas para el diseño de piezas en 3D, y luego tendremos una impresora que será con la que hagamos las prácticas, es decir, una impresora de 3D. Pues qué te hace falta, lo que os imaginéis, el picaporte de una puerta, pues vamos a ver si lo podemos diseñar. Que nos hace falta un juguete para el niño, que quiero un Batman, pues vale, vamos a diseñar un Batman. Todo esto que estamos acostumbrados a ver en las películas, en las series, en la ciencia ficción, empieza yo que a soy muy fan realidad, de las series de médicos, pues también se imprimen cosas también en 3D para medicina. También en medicina muchísimo, en medicina la impresión 3D ha avanzado muchísimo, y en el mundo de la tecnología, sobre todo, la impresión 3D llega a todos los ámbitos, algo que nos parece tan irreal. Tenerlo pues tan cerquita ahí, aquí en Talavera, y de forma gratuita. Gratuita, eso es importante. Lo que van a hacer es que nos van a dejar la impresora, una vez que hagamos la formación, la impresora va a permanecer en la biblioteca hasta diciembre, hasta mitad de diciembre más o menos que pasarán a recogerla. Es decir, nosotros haremos de depositarios, nos dejarán también un cierto cantidad de material, y quien quiera podrá imprimir sus piezas, lo que sea, hacer sus prácticas con carácter gratuito. El plazo para inscribirse en esta actividad comenzó el lunes. Creo que queda alguna plaza, son 10 plazas. Es importante decir que se necesitan ciertos conocimientos. ¿Qué se va a decir? Es decir, ¿qué requisitos? No es un curso de iniciación. Eso ya hablaremos, que lo vamos a hacer en noviembre, pero de momento no es iniciación. Se necesita pues cierto manejo. No te digo que seas un experto informático o programador, pero se necesita pues cierto manejo de lo que es el entorno Windows o el ratón, etcétera. Pero hay que manejar más o menos un el poquito ordenador. Un poquito, no se trata de no hay ser que ser experto, informático, pero hay que tampoco tener cierto manejo. Eso es. Creo que las plazas, me parece que quedaban un par de ellas, porque es un curso pequeñito, es decir, para pocas personas, entonces creo que había 8 o 9, el total son 10, todavía se pueden inscribir. Quien se quiere inscribir puede hacerlo en el mostrador de información de nuestra biblioteca. Y para posteriormente al curso, has dicho que va a estar hasta diciembre ahí la impresora. La impresora, puede... sí. se puede imprimir lo que necesites. Es decir, si tú estás en tu casa o has asistido al curso, el objetivo es de asistir al curso es que tú aprendas a diseñar ese tipo de piezas. Pero si tú ya conoces programas de diseño, pues tú vienes, que se me ha roto, no sé, yo qué sé, cualquier cosa que se... Olga, un inciso, vamos a contarle a nuestros oyentes. Bueno, pues estamos en directo en la caseta de La Voz del Tajo, que hay muchísimas personas trabajando en las casetas de alrededor y que es inevitable que se cuele, bueno, pues ciertos ruidos, se oye a personas que están trabajando y están hablando, música que están probando. Estamos intentando por todos los medios, bueno, pues que nos respeten un poquitín los ratitos estos que tenemos de entrevistas y demás, pero que desde aquí les queremos pedir disculpas y les ponemos en antecedentes. Bueno, pues hay mucha gente trabajando en la zona de alrededor y es ciertamente un poquito molesto, así que desde aquí nos disculpamos. Muy bien, ¿qué más planes tenemos desde la biblioteca? Pues bueno, os voy a hablar, aparte de este curso de 3D, para todo aquel que se haya quedado fuera, que no se haya podido inscribir, también tenemos otro tipo de oferta. Lo hemos dividido en bloques, cada mes es un bloque, en este caso el de octubre, que es el que os voy a hablar ahora, tenemos otros dos talleres, uno de edición digital de imágenes y otro de iniciación a la producción de audio digital. Son dos talleres de 4 horas cada uno. El de edición digital de imágenes tendrá lugar el día 15 de octubre por la tarde, de 4:30 a 8:30, y el de audio digital el 22, es decir, son dos martes, un martes y el siguiente martes. Igual, el horario es el mismo, de 4:30 a 8:30. Y bueno, los objetivos un poco del de edición digital de imágenes, pues es introducir a los usuarios en la digitalización de imágenes. Las herramientas, van a utilizar una herramienta que se llama Fotor. Van a ver el recorte de imágenes, el retoque de fotografías, una decoración que le pueden poner, diferentes herramientas de edición de imágenes, etcétera. Vamos, que con pues eso un de, poco... la, de las redes sociales, y ahora que estamos todo el mundo que nos gusta, bueno, pues poner fotitos eso, por ejemplo, cuidadas, me voy a quitar un bonitos. Michelin. Eso, me voy a quitar un Michelin. Ese tipo de talleres yo creo que están muy demandados, ¿eh? Sí, sí. Hay muchas herramientas en la web de carácter gratuito que te quitan los michelines, las arrugas, las patas de gallo, las manchas de la cara, que nos quedamos, los ojos rojos, nos quedamos hechas una modelukis, pero vamos, perfecto, estupendas. Es que te das cuenta que todos los programas que organizan desde la biblioteca de una u otra forma son súper útiles, ¿eh? Claro, bueno, pues es lo que se busca, ¿no? Yo creo, Olga, llegar a cuanta más gente posible y que la gente que esté interesada en este tipo de ofertas pueda encontrar algo asequible cerquita en Talavera. Efectivamente. Pero sobre todo los de informática, porque los de informática siempre, el año pasado, por ejemplo, también hicieron varios para aprender a utilizar bien las redes sociales, para poner algunos filtros a los chicos, tal. O sea, son para navegar con seguridad. Son cursos muy, muy prácticos, que lo que hablábamos antes son a nivel usuario, entonces sí, la mayoría no hay que ser informático para poder aprovecharlos. La mayoría son a nivel usuario. También tenemos, ahora os lo cuento, pero también tendremos en noviembre un bloque dedicado a iniciación, porque la iniciación está muy demandada. Yo también doy aparte cursos de iniciación, pero bueno, en este caso vienen a dar los de Toledo y son igual 4 martes, también van a ser, serán de introducción a la informática, ofimática, procesador de textos, hoja de cálculo, que eso sí que es un nivel básico, uh-huh. Es decir, para que la gente se inicie un poco. Siempre pienso en la gente mayor, pero estamos muy engañados. Sí, hay sí. mucha gente de mediana edad que no tiene tampoco mucha idea, claro, o que no ha manejado mucho el ordenador, que siempre tiendes a pensar en la gente mayor, pero que también hay gente de mediana edad que no ha usado nunca que no tiene mucho contacto. Entonces a esa gente sí que le viene muy bien que se ha descolocado, y tiene muchas a lo mejor ganas de aprender, sí, y de ponerse al día, y de, pues no sé, pienso en gente como mis padres, ¿no?, que son abuelos jóvenes pero que tienen nietos y que ya ven que los manejan y ellos quieren ponerse a su nivel. Y bueno, pues lo que hablamos de, es para sentirse orgulloso, ¿no?, de tenerlo cerca, de tenerlo a mano en Talavera de forma gratuita. Pues este tipo de cosas es lo que demanda la ciudadanía. Efectivamente. Bueno, pues os digo que estos dos, tanto el de edición digital de imágenes, que será el 15 de octubre, como el de iniciación a la producción de audio, que será el 22, ambos son por la tarde y se pueden inscribir a partir del día 1. El 1 de octubre ya está abierta la inscripción. En este caso la capacidad es mayor, son 20 personas uh-huh. los que pueden asistir y no se necesita ningún requisito especial. Lo que decíamos, pues con cierto manejo del ratón un poquito y que sepa surcar un poco, es suficiente. Uh-huh. Ese de iniciación a la producción de audio digital, a ti a mí no nos vendría mal, ¿eh? Y el de la fotografía, porque a mí también me gusta esto de verme bien luego en las redes sociales. Pues mira, hablando de redes sociales, vamos a tener el tercer bloque, que ya será en diciembre, os lo adelanto, me estoy adelantando mucho, pero bueno. No importa, luego jueves a jueves lo vamos recordando. Venga. En diciembre tendremos un bloque especial de redes sociales, tanto iniciación como un nivel avanzado en redes sociales, es decir, ya profundizando, aparte de escribir un tweet, pues un poquito más, es decir, poder ir un poquito más allá, o el Facebook, todos cuando nos abrimos una cuenta en Facebook, o la mayoría lo hemos hecho, venga, pues todo lo que esto me diga, que sí, que no sé qué, es muy importante la privacidad, y de esto también hemos tenido algún taller, la privacidad de Facebook. El modificarla cuando entras, que todo el mundo no vea todo lo que tú publicas, solo quien tú quieras que lo vea, pues bueno, ciertas cosas que a lo mejor tú te has abierto una cuenta pero no tienes ni idea, la parte de la privacidad es fundamental. Bueno, hay veces que, sobre todo, pues eso, gente que no está muy metida en este mundo, abre su perfil y encuentra su dirección, su teléfono, todos los datos ahí al descubierto. Por ejemplo, sin ningún filtro y ninguna protección. En Facebook puede aparecer tu teléfono y si tú no le dices que solo lo veas tú, lo va a ver todo el mundo. Todo el mundo va a saber tu teléfono, dónde vives. Me acuerdo de un profesor que tuvimos de un curso que decía, es que me han atracado 3 veces. Es que en todo momento estoy informando a la gente de dónde me voy, dónde estoy, mi casa está vacía, vivo yo solo. Hay que tener cierta precaución también. Muy bien. Pues no sé si tienes algún otro plan. Cuento rápido. Rápido. Todo lo de los clubes de lectura, que el martes se abrió el plazo para inscribirse en los clubes de lectura, tanto de niños como de adultos. De niños tenemos para todas las edades. Hay uno para segundo y tercero de primaria. Hay otro para cuarto y sexto de primaria. Hay otro para secundaria. Hay otro para niños prelectores, que es para primero y segundo de infantil y tercero de infantil y primero de primaria. Los talleres de prelectores ya están completos, ya les digo que a la gente que le interese está completo a tope. Que ya es tarde. Ya es tarde. Es que hay que ser muy rápido cuando se trata de todas estas actividades en la biblioteca, porque somos muchos los interesados y hay que estar pendiente. Yo recomiendo estar pendiente en las redes sociales porque ahí se apunta, o sea, puedes apuntarte rápidamente en la agenda, en la nevera de casa, los plazos. Y el primer día que se abra el plazo, el que pueda, tiene que correr. Porque de Beteca igual, también se nos ha completado. El primer día que salió, se completó entero. Pero bueno, es cuestión de ir mirando poquito a poco. Y os hablo de una cosita, de una actividad que tiene infantil, que se llama Los perros de Verne, que comenzó el 10 de septiembre y va a estar hasta el 24 de octubre. Y en 13 obras de Verne aparecen perros, que son compañeros pues de los protagonistas, etcétera. Algunos tienen nombres, se nombra su raza, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer es que los usuarios descubran en qué títulos aparecen perros. Y para ello tenemos a disposición una bibliografía de Verne. Y a todos los que quieran participar se les da una ficha donde apuntan qué libros se han llevado y si aparecen o no los perros. Y entre todos los que participen va a haber un sorteo el día 24 de octubre, que es el día de la biblioteca, de un lote de libros. Este concurso además va acompañado de otro de pintura, que tendrá lugar el 19 de octubre, donde se pide que los participantes hagan su propia interpretación pictórica de algún libro de Verne. Y la entrega de premios también va a ser este 24 de octubre. ¿Para el concurso de pintura algún requisito, edad, ninguno? En principio, ¿puede participar todo el mundo? En principio no se han establecido las bases, porque como todavía nos pilla un poquito lejos, mis compañeras ya os irán informando, mis compañeras Perfecto. De infantil, más adelante, cuando se acerque la fecha, de cuáles son los requisitos especiales que se necesitan. Pero vamos, que esta vuelta al cole para la biblioteca viene cargadita. Pero cargadita, sí. Yo creo que cada año superáis más, ¿eh? Empezamos septiembre con las pilas bien cargadas. Bueno, el otro día hablábamos con Mercedes Justo, que la primera vez que se empezó con los clubes de lectura se hicieron 4 el primer año. Mira, y llevamos ahora hay 24 clubes. Este año han empezado 3 nuevos, que se llaman lecturas graduadas, que son para las personas que no saben leer muy bien, se les orienta. Otro que se llama avezados, que es para gente que lee mucho, que tiene un nivel alto y lee ya otro tipo de literatura. Y como el de arte tuvo mucho éxito, pues han creado otro que se llama Arte 2, dedicado también a la historia del arte. en estos tres todavía hay plazas, todavía quedan algunas plazas para gente que esté interesada. Pues ya lo saben, nuestros oyentes que estén interesados, que corran, que se quedan sin plaza seguro. ¿Tenemos horario especial con motivo de las fiestas? Sí, tenemos horario especial. Hoy cerramos, estamos hasta las 2, pero luego vamos a cerrar en vez de a las 9, a las 7. Ajá. Y mañana lo mismo, vamos a cerrar por la tarde a las 7 y por la mañana creo recordar que hasta las 2. Y el sábado también a las 12 no vamos. Bueno, pues a disfrutar de las ferias de San Mateo. Igualmente. Y a descubrir muchos, muchos, muchos nuevos libros durante este nuevo curso. Ese es el gran reto para muchos, ¿eh? Muchísimas gracias, Olga. A vosotros. Y bueno, nosotros hacemos seguimos con música, ya que estamos escuchando música alrededor, porque evidentemente las casetas están probando sus sonidos. Pero bueno, nos están respetando bastante, ¿eh? Así que vamos a poner nosotros un poquito de música mientras llega el siguiente invitado. Diseño y maquetación, sois parte de la gente para hacer más. Pues nada. Yeah. 12:51 y continuamos en el magazine de Talavera y su comarca desde, como hemos dicho, desde la zona VIP de La Voz del Tajo. Oye, está aquí muy bien, Diana. No te sale muy bien lo de VIP, ¿eh? No estoy muy acostumbrada a eso. Es que yo digo VIPs. Es VIP. Es que estoy mayor. Bueno, tenemos con nosotros ahora en estos momentos Alberto Retana. Él es el director de La Voz del Tajo. Y bueno, buenos días. Buenos días. Queríamos que nos contases qué cambios ha habido en La Voz del Tajo, que ya no es el formato habitual. Si te digo la verdad, vengo con la lengua afuera porque estamos terminando de montar la caseta, que siempre hay algún barril que pinchar o alguna luz que colocar, pero realmente estamos muy contentos porque volvemos a ser, aunque peque de falsa modestia, referencia. Sobre todo porque ya son muchos años aquí y acompañando a la edición del periódico, pues la gente parece que responde y bueno, pues esperamos lleno de nuevo estas ferias. Y como me preguntabas... Yo el año pasado estuve en las ferias y realmente estaba siempre a tope. Estamos siempre con el tira y afloja con la policía para que no nos cierren muy pronto, pero es que la verdad es que la gente no se va. No se va. Y entonces, esta zona VIP... Y vengas a la hora que vengas, hay gente. Y esta zona VIP, ahora sí lo he dicho bien, está fenomenal. Sí, lo hicimos un poco para que gente más mayor o gente con más tranquilidad pues tuviera un poquito más de sosiego y pudiera estar más cómodo. Y la verdad es que ha funcionado muy bien, incluso demasiado bien en la feria pasada, que fue cuando lo estrenamos. Se llena. Con lo que tenemos que poner un poco de control, porque el espacio es el que hay, está elevada, entonces pues hay que tener un poco más de precaución. Pero la verdad es que estamos muy contentos porque, ya te digo, funciona todo. Con lo que, mientras la máquina funcione, no hay que hacer cambios. Cruzamos los dedos, por la lluvia, ¿no? Porque es una pena. Realmente, bueno, pues yo creo que toda la gente que se vuelca en venir a celebrar las ferias, pues el buen tiempo te da un éxito seguro, porque la gente de Talavera, de la comarca, gente de Madrid, viene muchísima gente a las ferias de Talavera. El buen tiempo nos asegura mucho público y la lluvia pues es la única que vamos puede... Vamos a tener un poquito de amenaza. Bueno, días, vamos a ver, ¿no? Esperemos si son, que no sea como mucho. Decíamos antes, chubascos cortitos, que bueno, aquí bajo techo tampoco pasa nada, y que se vayan rápido, que vaya lloviendo poquito a poco. Como decían en mi barrio de chico, un calabobos. Exacto. Que nos calen nada más que a los que estamos aquí un poco resguardados. Bueno, a lo que íbamos, cuéntanos en qué ha variado el formato de La Voz del Tajo. Pues potenciando mucho, como lo hemos hecho últimamente, la edición digital, que está funcionando como un verdadero tiro, porque los últimos datos de OJD nos daban como quinto periódico con más audiencia de toda la región, en la provincia de Toledo, lo que es, ciñéndonos a lo que es audiencia toledana, estamos primeros, y en ese sentido pues la verdad es que hemos intentado explotar un poco más esa edición digital. Teniendo en cuenta los cálculos que se hacen siempre en todas las empresas, pues hay que ver cuánto te cuesta hacer papel y cuánto tienes de retorno. Así, aunque hayamos cumplido 40 años ya, no hemos querido abandonar el papel de golpe, y lo que hemos hecho durante el verano ha sido pues un poquito de sosiego también, y plantearnos qué podíamos hacer con el papel, porque nos lo pedía mucha gente. Entonces lo que hemos hecho ha sido cambiar el tipo de papel y la periodicidad. En vez de hacerlo en papel prensa, formato tabloide cada semana, lo hemos hecho en formato DIN A4, en papel cuché y mensualmente. Muy bien impreso por los talleres de la OID, con lo que estamos encantados, y esperemos que los contenidos que hay dentro la gente pues los acoja con suficiente valoración y nos sigan ayudando no solamente los lectores sino los anunciantes para poder mantener la edición de papel ahora en carácter mensual y en formato cuché de La Voz del Tajo. Al ser de periodicidad mensual, el tipo de noticias y el tipo de artículos que vayan dentro variará. ¿Tendremos la actualidad en la página web? Efectivamente. Estábamos detectando también que nuestra forma de papel, al ser semanal, pues se quedaba un poco anodina, mejor dicho que anodina, se quedaba un poquito retrasada con respecto a la información que ya consumía la gente. Al ser de diario digital, pues realmente todo el mundo está a la última y necesitas que el incendio que se produce, ver las llamas al minuto en que lo han encendido. Ya el frenetismo de las redes sociales funciona así. Entonces nos dimos cuenta que ya no llegábamos a tiempo. Claro. Entonces, al no llegar a tiempo, la actualidad pura y dura, la más reciente, la más candente, pues la hacemos en Internet. Y, como te digo, tenemos buenos datos, con lo que volcamos lo que pueda ser un reportaje más amplio, lectura más sosegada, en lo que es el semanal, o sea, el mensual. Además, daremos contenidos completamente diferentes de lo que damos en la edición digital, y de esa manera pues tendremos un público también distinto. Además, hemos también detectado que la población de Talavera, de su comarca, es una población mayor. Entonces, la población mayor, desgraciadamente, todavía no tiene acceso a Internet y lo demanda en su móvil. Entonces, quiere leerlo en papel. Se cree lo que está escrito sobre un papel. Claro. Entonces, a esa demanda hemos respondido con esta fórmula que, como digo, esperamos tenga éxito y, por lo pronto, en este primer número, la verdad es que ha sido bastante agradable. Gratuito, una calidad muy buena y, como decimos, pues con un contenido muy mimado y de calidad, pues que al ser algo que se prepara con un poquito más de tiempo, pues da ese tiempo, valga la redundancia, pues para elaborarlo y para pensar mucho en el lector, ¿no? En esa persona que se sienta y que tiene ganas de coger el ejemplar, de sentarse y pasar un rato agradable, ¿no? Disfrutando de la lectura y empapándose de las noticias que tienen que ver con nuestra zona. Pues lo que hablamos, para un público diferente, sí, pensamos en las personas mayores que le gusta, pero también en esa gente joven implicada, con ganas de luchar, con ganas de reivindicar para Talavera y su zona, y que necesita conocer un poquito más la información de manera más rigurosa y ser capaces, ¿no?, de entre todos empujar ese cambio que venimos pidiendo para nuestra ciudad. Sí, nosotros la verdad es que somos poco sospechosos de no empujar a favor de Talavera y a favor, por ejemplo, de nuestro padre Tajo, que, pues, entre otras cosas, lo tenemos hasta en el nombre, ¿no? Pero realmente sí, lo que tú estabas diciendo es darle un contenido diferente a la gente. La inmediatez de las redes sociales y de las ediciones digitales prácticamente deja que el lector se ocupe solamente del titular y el subtítulo, no leen la información. Entonces, lo que estamos intentando con esta nueva versión de nuestra edición de papel es que se puedan sentar tranquilamente a leer. Quizá hemos metido demasiadas letras en esta primera edición, porque los reportajes nos apetecía que fueran amplios, sobre todo por eso, por calar un poco en la sociedad, en la sociedad lectora nuestra. Pero vamos a intentar que sea suficientemente gráfico como para que también entre por los ojos. Entonces, de esa manera, como tú también decías, estamos intentando realizar una serie de reportajes que sean para todos los públicos. Ya no solamente, por ejemplo, y me refiero ya a lo que tiene el contenido esta primera edición, una entrevista con el presidente de Castilla-La Mancha pidiéndole que qué va a hacer por Talavera. Es decir, los compromisos que los pongamos sobre papel escrito y que sepamos cuáles son los plazos en el que se van a cumplir o no esos planes para que se les pueda demandar en su momento. Como se lleva ahora tanto esto de tirar de hemeroteca, ¿no? Pero claro, luego reprocharle a los políticos lo que dijeron que iban a hacer y no se hace. Me decían, es que le has vuelto a hacer una entrevista a Emiliano García Page. Digo, no se trata de eso, se trata de dar argumentos incluso hasta la oposición, porque los tienen, van a poder utilizar la revista de La Voz del Tajo para poder decirle al presidente de Castilla-La Mancha que no ha cumplido tal o cual cosa. Pero no solamente nos quedamos ahí, hemos hecho un reportaje sobre el talento talaverano que se exporta. Tenemos 4 jugadores de primera división que son talaveranos. Entonces, eso yo creo que es suficientemente importante como para ponerlo de manifiesto. Tenemos también un reportaje de ocio, por así decirlo, con 4 talaveranos que se armaron de valor después de terminar sus clases en la universidad y se fueron a Berlín en un Corsa. Y han vuelto incluso. O sea, han vuelto. Entonces, hay cosas que hay que valorar. O, por ejemplo, los 3 deportistas más importantes ahora mismo en Talavera, que son Fernando Larza, Sandra Sánchez y Paco Cubelos, a los que deseamos que estén, alguna ya lo tiene garantizado, o alguno ya lo tiene garantizado, pero que estén en Tokio con la bandera de Talavera. Así, continuas propuestas informativas, como por ejemplo también lo que es el resumen informativo de toda la gente que no ha podido leer en papel en julio y agosto La Voz del Tajo, pues hemos resumido en píldoras lo que ha ocurrido durante el verano, para que la gente también ágilmente pueda darse cuenta de lo que ha pasado aquí y quizás no se haya enterado. Vemos la estructura que vamos a tener habitualmente. Va a ser, bueno, pues un poco lo que nos has comentado, actualidad, deporte. Sí. Vamos a ir seccionando, pues eso, las 4 o 5 secciones que todo el mundo tiene, lo que llamamos nuestra gente, que es sociedad, deportes, actualidad, provincia o región, incluso siempre entrevistas y reportajes concretos. Pero vamos a intentar también hacer otra cosa, y es monografiar los números. Es decir, cada mes seguro que hay un hito importante en Talavera, en la provincia o en la comarca. Entonces vamos a ir centrando cada número en ese evento. Por ejemplo, el próximo mes de octubre, ya lo puedo anticipar, se celebra Farcama. Pues podemos hablar de Farcama, pero también podemos hablar de una feria que se va a celebrar a final del mes de octubre en Talavera, como es la Feria de Promoción de Exterior, de exportación en definitiva. Hay un dato suficientemente importante, y es que Portugal es el país al que más exporta España. Y sin embargo, desde Talavera, que es la zona más cercana, importante, más cercana a Portugal, exportamos poco. Entonces, que se celebre aquí la Feria de Exportación, teniendo en cuenta el protagonismo portugués, pues yo creo que hay que darle suficiente importancia. Hay artesanos en Farcama. Pues vamos a intentarlo hacer de esa manera. Luego ya en noviembre veremos qué nos ocupa, o en diciembre llegará a lo comercial más navideño. Pues hacerle propuestas a la gente de lo que puede comprar, cómo puede ahorrar o qué es lo que tiene que hacer si tiene un problema, ¿no? Así sucesivamente vamos a intentar monografiar un poco, que sea el punto de conexión con cada mes la revista, pero por supuesto también que tenga otros contenidos. Hemos dicho que es una revista que se va a entregar gratuitamente. ¿Dónde se puede encontrar? Pues ahora mismo te podría decir que en casi todos los bares de Talavera, en peluquerías, en dentistas, en instituciones públicas, incluso a los suscriptores que teníamos hasta el mes de junio, les hemos también enviado la revista a su casa para que la tengan de aquí a diciembre y se puedan acostumbrar también a este nuevo formato. Pero prácticamente en todos los establecimientos públicos, a donde cualquiera se puede tomar un café o ir a hacer un papel. De esa manera yo creo que podemos intentar acceder a todo tipo de público. Alberto, yo entraba a la universidad en el año 2003 con muchas ganas, ¿no? Con esa vocación para estudiar periodismo, y todos mis profesores decían que, bueno, pues que los periódicos iban a extinguirse, sí. Hace casi 20 años, 2003, y que no había futuro en el papel. ¿Cómo afronta uno, bueno, pues esta nueva etapa de La Voz del Tajo? Y esto supone, bueno, pues no solo muchísimas ganas y mucho trabajo detrás, sino una inversión importante, ¿no? Salir en este formato, con esta calidad, con tanto trabajo detrás, pero todo esto no es gratis. Yo entré un poquito antes que tú en la facultad, en el año 90, no, 89, para ser exactos, y la verdad es que en ese momento solo había papel, pues no había internet. Entonces, yo que hice mis pinitos en algunos medios nacionales, pues estaba súper ilusionado, porque realmente el periodismo es la mejor profesión que hay en el mundo. Lo decimos los periodistas siempre, aunque no nos hagamos ricos. Creen. Pero realmente al que le guste es la profesión mejor del mundo. ¿Qué ocurre? Que cuando uno tiene la faceta dividida de periodista o director de medio y de empresario, pues se da cuenta de que esto no es gratis, como tú decías. ¿Qué ocurre? Que el papel, el retorno que tiene el papel es muy pequeño. Aunque la publicidad se venda muchísimo mejor que en un medio digital, realmente los costes son absolutamente impresionantes. Por poner un ejemplo y para que la gente lo sepa, nosotros estábamos imprimiendo semanalmente un periódico de 40-48 páginas en papel prensa, en papel reciclado, offset, con una tirada de en torno a 2.500 ejemplares. Pues yo me gastaba 1.000 euros a la semana, solamente en papel. Hay que pagar a la gente después, hay que pagar la luz, hay que pagar los impuestos, hay que pagar, claro, el alquiler. ¿Cuánta publicidad tengo que vender yo en Talavera para poder recuperar esa inversión? ¿Cómo está Talavera? Entonces, por eso os decía antes que durante todo el verano yo estaba echando cálculos para saber cuánto me puede costar el mantener una edición de papel, pero que no sea ruinosa. Y en eso estamos. Pero ya te digo que el que el papel, digan por ahí, que vaya a desaparecer... Yo soy directivo de la Asociación de Editores de Prensa, y a mí un compañero que se llama Joaquín, que además él hace páginas web y son preciosas todas, me lleva diciendo 20 años que llevamos juntos que el papel se iba a acabar el año siguiente. Y yo llevo 20 años llevándole el periódico a su casa para que lo lea. Entonces, yo creo que mientras sigamos vivos, los que hemos aprendido a leer en papel, el papel seguirá vivo también. Yo creo también. Alberto, volvemos a las ferias. ¿Qué conciertos vamos a tener aquí en esta caseta? Pues me van a echar la bronca a la gente de mi caseta porque no me los he aprendido de memoria todavía. No vayamos a hacer competencia. Eso es porque vas a estar aquí casi 24 horas non-stop y vas a verlos todos. Entonces no hace falta que te los sepas porque los vas a vivir. O porque no me ha pedido permiso para nada, también puede ser. De cualquier manera, no queremos hacer competencia a lo que es el escenario de la Plaza de la Comarca o de la Juventud para que el concejal no se enfade. Pero sí vamos a tener, por ejemplo, a León Martínez. Vamos a tener a La Locura del Zurdo, vamos a tener una sesión de DJ bastante buena con Javi Reina. Proyección internacional. Y otro compañero más, Javi Reina está pinchando en las discotecas de Ibiza continuamente, que será el domingo. Y bueno, pues luego vamos a tener también, por supuesto, lo que es el propio de la caseta, en la que a partir de esta tarde va a venir también un buen amigo que es el pregonero de las ferias de este septiembre, el compañero Julián Garbín, que estará esta tarde por aquí con nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues tendremos nuestras típicas sesiones de disc jockey para que la gente se anime. Intentaremos mezclar lo mejor posible para que todos los públicos estén contentos, pero aquí nadie se va a aburrir, te lo aseguro que no hay aburrimiento. Bueno, pues te cedemos los micrófonos para que invites a todos los oyentes a visitar la caseta de La Voz pues, del Tajo. Por supuesto, desde ya. O sea, que los bifos están pinchados, la cerveza está fresca, la Coca-Cola también, el agua. El agua también, doy fe. incluso también vamos a tener un poquito de picar para que la gente no se vaya con el estómago lleno solamente de líquido. Y bueno, pues esperemos que la decoración les vuelva a gustar. Uh-huh. Hemos cambiado alguna cosita, pero seguimos con la misma amplitud, con barras suficientemente largas para atender a todo el mundo, con la simpatía del personal, que van a ser lo más

Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. Son la 1:13:15 ya. Se nos está pasando muy rápido este programa, ¿eh, Diana? Muy rápido, es lo que tienen los minutos en la radio, ¿eh? Que todo el mundo le parecen, bueno, pues mucho tiempo cuando en el principio dices, ¿cuánto dura la entrevista? Ah, 10 minutos, ¿cuánto? Y luego se ha pasado en un suspiro. Bueno, estábamos escuchando Al final de Sarah Rose, que por cierto, debo hacer un inciso porque llevo 15 días nombrándola mal a la pobre, llamándola Sarah Rose. Y no, hay que pronunciar bien, que es lo correcto. Sarah Rose, buenos días, Sara. Buenos días. Un placer volverte a tener, no en nuestros estudios, en esta maravillosa zona VIP de La Voz del Tajo, pero ya habías estado con nosotros en ese ritmo de nuestra tierra, ¿verdad? Sí, es un placer estar otra vez con vosotros. Bueno, me hace muchísima ilusión verte encima del escenario joven el sábado 21 a las 22:45, ¿no? Es cuando vas a empezar. Y digamos que es tu estreno así a lo grande, aunque ya has tocado en alguna sala aquí en Talavera, pero así en escenarios de las ferias, es la primera vez. Sí, es mi primera vez. De hecho, lo hablaba el otro día con el resto de los componentes de la banda, que ellos ya tienen todos experiencia, todos han subido alguna vez al escenario de las ferias, y para mí es la primera. O sea, es que un sábado de ferias, siendo de aquí, yo creo, lo hablaba antes con Rubén, es lo máximo, ¿no? Sí, yo cuando me enteré además que era el sábado dije, jope. Es el día más grande, viene todo el mundo, porque no solo Talavera está lleno de talaveranos, sino que viene muchísima gente de la comarca, muchísimos pueblos de alrededor. Yo, por ejemplo, que soy de Arenas de San Pedro, viene muchísima gente de allí, muchísima gente de Madrid. Gente de Albacete, que la feria de Albacete es muy conocida, pero es que la gente de Albacete viene a la feria de Talavera y los talaveranos vamos a la feria de Albacete. Va a estar a reventar el ferial. Pues sí, y al final la gente se para, porque pasan por allí y dicen, bueno, pues a lo mejor se paran a escuchar y si les gusta, pues igual se quedan. Entonces, sí, bueno, y yo creo que es un estilo de música que cualquier persona puede escuchar, tenga la edad que tenga, gusta. La verdad es que yo me acuerdo cuando estuviste ahí en el ritmo de nuestra tierra, que me quedó... Me dijo, Marina, ha venido una niña que no sabes cómo canta, Diana, no sabes cómo canta. Lo confirmamos. Es verdad que yo invito a todos los talaveranos y talaveranas que acudan al escenario joven, los que no lo hayan escuchado, bueno, ahora tendremos oportunidad de escuchar otro de sus temas, pero realmente no es por ponerte nerviosa, pero merece la pena que vengan a escuchar a Sarah Rose. ¿Qué nos vas a presentar en este escenario? Pues voy a presentar mi primer disco, que se llama Imparable. Es decir, que los temas que hay sacados previamente no tienen nada que ver. O sea, son mucho más lentos, más tranquilos. Lo que vamos a traer es baile, fiesta, diversión, a disfrutar y a pasarlo bien. Y eso es lo que vamos a traer. Entonces, yo animo a que vengan a pasarlo bien con nosotros, que es lo más importante. Has grabado entonces un disco con un estilo mucho más movido, quizá que tus temas, los que ibas subiendo a YouTube, etcétera. El tema que hemos escuchado antes, al final, sí que está en el disco, es la única balada, por decirlo de alguna forma. El resto de las canciones sí son bastante más cañeras, sí. Tienen mucho más ritmo, son más rockeras, más pero de todas formas hay cosas para todos los gustos. Uh-huh. O sea, yo creo que para todo el mundo hay algo que si no les gusta una cosa, escuchan a lo mejor otra y yo creo que sí que les puede gustar. Sara, ¿cómo es ese proceso de como artista, ¿no? Ir descubriendo, bueno, pues yo creo que no solo lo que te sientes más cómoda tú cantando, sino también el proceso de creación, ¿no? De una canción, ir descubriendo cómo, no sé si quizá con el paso de los años, con el tiempo, te va gustando, te vas sintiendo cómoda también con otro tipo de canción y, como tú dices, de ritmo. Sí, de hecho, yo he pasado por muchas fases. Yo empecé que solamente quería cantar en inglés, pues ya hablo hace 8 o 9 años, o sea, hace ya bastante. Yo solo quería cantar en inglés, no sé qué, y canciones de otros. Ya cuando empecé a componer en español, tenía alguna en inglés. Y al final he llegado a un punto en el que solo quiero cantar en español, o sea, sí canto versiones en inglés y demás, pero por lo general prefiero cantar en español, compongo en español y me he centrado en la música indie, en la música independiente, que es lo que a mí más me gusta y sí, es lo que dices, hay un proceso de descubrirte a ti mismo, pues vas probando con cosas hasta que das con lo que de verdad te gusta. Eso sería el consejo que le darías, bueno, tú eres muy joven, ¿no? Pero a la gente también que está iniciándose, a esos músicos noveles que bueno, pues también ven, yo creo, en esta oportunidad que se plantea desde las ferias de Talavera, ¿no? De apostar por el talento que tenemos aquí, traerlo para que los vecinos y la gente que llega a la ciudad estos días los descubra. Ese sería tu consejo, ¿no? Pues que se den tiempo, que se permitan probar, que traten de descubrir eso que realmente les llena y que no pasa nada por ir cambiando o ir cambiando de idea o de opinión. Claro, sí. O sea, yo lo que animo más que nada es a no tener una idea cerrada de quiero esto. O sea, yo ahora mismo me siento cómoda con esto. Es verdad que hay estilos que a lo mejor a mí no me van o no me siento cómoda con ellos, pero nunca puedes decir que no a nada. Entonces, pues eso, irse descubriendo poquito a poco, ir conociendo diferente música, culturizándose, porque al final es lo que hace falta, uh-huh. tener cultura musical. Y en el momento que tú ya te encuentras es cuando ya das el paso a... Al final la música habla mucho de eso, ¿no? O sea, la música son sensaciones, yo creo, ¿no? Yo creo que te ayuda mucho ese proceso a conocerte a ti mismo, ¿no? Y que una vez que ya dices, yo es que yo en realidad soy así, es cuando realmente te sale la música que te llena más, ¿o no? Sí, sí, es tal cual así. O sea, al final es que, bueno, lo estaba hablando antes, es una parte de tu alma que abres a las personas. Entonces, esa forma de contarlo es lo que hace que al final vayas diciendo, ah, pues esto Ajá. mira... Entonces, poquito a poco. Bueno, pues yo te auguro un muy buen futuro. Ya se lo decía en aquella ocasión a Diana. Digo, ya esta chica creo que va a llegar lejos. Cuéntanos que tenemos una cita contigo el próximo sábado en el escenario joven a las 22:45. ¿Pero qué tienes después de Talavera este sábado? Después de las ferias, pues de momento no tengo nada. Estoy mirando a ver si organizamos una gira después del disco, pero bueno, eso... Va a venir mucho después, tiene mucho trabajo. De momento estoy centrada en terminar, bueno, tocar el sábado y terminar el disco y lo que tenga que venir vendrá. Pero además, bueno, va a estar de telonera de otro grande, de Raiden. De la música actual. Y es un chico pues que está pisando fuerte, que va a traer seguro mucha audiencia. Y lo que decía Diana, mucha audiencia de fuera. Entonces es una gran oportunidad para ti, lo estás viviendo así. Sí, además me hizo mucha ilusión cuando me enteré porque yo le escuchaba... Es verdad que ahora últimamente no lo escucho mucho, pero sí que hubo una temporada que sí me gustaba bastante. Y cuando me enteré dije, ¡ay, qué guay! Además que me gusta mucho cómo escribe, me parece que es una persona muy sentimental. Entonces, como Ajá. eso... Yo creo, sé. Además, por lo que he leído en las redes sociales y, bueno, en alguna que otra entrevista, que le gusta mucho apostar por el talento joven y que estará seguro muy pendiente de lo que haces. Quizás, no sé, bueno, pues tengáis oportunidad de encontraros y, oye, que te pueda dar algún consejo o quién sabe, ¿no? Una colaboración. Ahora que pues están mira. Tan de moda, ¿no?, en las colaboraciones. Ojalá, a mí me haría muchísima ilusión, la verdad. O sea, que yo por mí sería un placer. Cuéntanos, ahora que vas a cantar en el escenario joven, que ya has hecho tu primer disco... que ¿dónde puede encontrarte la gente? Porque, bueno, pues antes era más, bueno, a través de Instagram, sí, te mueves bastante. Sí, yo sobre todo en Instagram es donde tengo todo, sino mi página de Facebook, todo es Sara Ropes, que es mucho más fácil de encontrarme, si lo digo así. Ven, como yo tenía, lo decía por algo, ¿eh? Es más fácil de encontrar Sara Ropes. Claro, bueno, es que al final en castellano Ropes, pero bueno, Sara Ropes, para que sí, no... Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, en Instagram Sara Ropes, en Facebook igual, o sea que todo lo que publico, todo lo que hago está ahí. Y si alguien me quiere encontrar, está todo ahí. O si no, en YouTube tengo alguna cosa también, si quieren escucharme. Y en Spotify también tengo un par de temas. Uh-huh. Ahora que empiezas a ser más conocida, estás residiendo, supongo antes estaba con nosotros Rubén Torrescusa, y decía, yo a los jóvenes les diría, por ejemplo, y te ponía de ejemplo, no, Sara Robes, tal, tendrá algo que decirte, ¿eh? Te lo aseguramos, porque le hemos dicho, bueno, si esperas por aquí, pero ha tenido que irse. Podrás decírselo en persona. ¿Cómo se lleva eso de que la gente te diga, es que deberías hacer esto o es que deberías hacer lo otro? ¿Te gusta o por el contrario te incomoda un poco? ¿Crees que te quieren etiquetar? No, creo que al final cada uno puede dar su opinión. Tú eres, tienes tu derecho, o sea, como te digo, tú tienes la opción de aceptar esas críticas o esas opiniones o esos consejos o no. Entonces tú ya valoras. Yo a mí, lo que me digan, si me interesa y me viene bien, pues oye, bien recibido es, pero si no, bueno, pues tú lo escuchas y si te interesa, pues bien, si no, pues... Bueno, al final lo bueno de todo esto, ¿no?, de las redes sociales y de este feedback, ¿no?, que ahora tenemos pues con tu público al final, que con las personas que te escuchas ni con la gente que te puede conocer, pues así, de repente, que el sábado pase por aquí y se pare delante del escenario y la vea, pues te da esa oportunidad, ¿no?, que hace unos años atrás, que 20 años atrás, los artistas no tenían, porque tenían la oportunidad de ver a la gente en una sala, en un concierto, en una entrevista en la radio, pero ahí se quedaba todo. Y hoy por hoy, bueno, pues te acerca a tu público, te da la oportunidad de que te sigan, de que vean tu trabajo, lo que vas haciendo en tu día a día. Yo creo que tenemos que quedarnos con esa parte positiva de todo esto de las redes sociales, claro, y las nuevas tecnologías, que también se suma y aporta cosas positivas, y no solo son todo críticas, ¿no?, que estamos muy acostumbrados a sentenciar y decir que todo lo que hay detrás de Facebook o Instagram, bueno, pues que está podrido y que no trae nada más que cosas malas. No, claro. Sí, no, es verdad. Lo que pasa es que hay que tener también mucho cuidado. Yo eso siempre lo digo. Cuando ya empiezas a ser como una persona pública, entre comillas, o tienes unas redes sociales en las que pues te sigue mucha gente que a lo mejor ni siquiera conoces, hay que tener mucho cuidado con lo que publicas. Y yo es verdad que intento, o sea, sé que intento hacer partícipes de mi vida a todo el mundo, en plan que está ahí, pero siempre manteniendo las distancias de mi vida personal, tal, y... Que tu intimidad, no, y tal, todo lo, claro, relacionado con la música, muy bien. Claro, pero, claro, tu vida personal es tu vida, ¿verdad? Claro, pero yo, por ejemplo, mi familia no la puedo sacar. Claro. No, depende. Hay momentos para todo y creo que hay que saber diferenciarlo. Pero sí, o sea, al final es un escaparate, totalmente. Sara, te cedemos nuestros micrófonos para que invites a todos los talaveranos y talaveranas a acudir al concierto que tendrá lugar, recordamos, en el escenario joven, el sábado 21 de septiembre a las 10:45, a las 11 menos cuarto. Pues sí, yo lo que he dicho, yo invito a todo el mundo, tenemos una bombaza preparada ahí, deciros que, no sé, vais a pasarlo muy bien, que es verdad que vamos solo con temas propios, que eso a veces tira un poquito para atrás, pero creo que son temas muy pegadizos, que pueden gustar a cualquiera y que si puedes bailarlo y puedes cantarlo y sentirlo, pues adelante, ¿no? Así que estoy invitado a todo el mundo a que disfrute con nosotros. Es pues, en plan ideal para un sábado de ferias. Hombre, sin ninguna empezar duda. Empezar así, la noche del sábado. A las 10 en la Plaza de la Comarca tenemos el concierto de Raya Real, que estuvieron ayer, pudimos hablar con ellos en el magazine también. Y a continuación en el escenario joven, Sara Rowe, teloneando a Raiden. Bueno, pues vamos a despedirte, si te parece, con ese Me quedo aquí. Que podemos escuchar precisamente en distintas redes sociales. Sí. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Muchos éxitos, Sara. Muchas gracias. Que marioneta de amigos.

Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 35 minutos y ya estamos en la última media hora de programa. Madre mía, Diana, qué rapidísimo se me está pasando esta mañana. Ayer cuando estábamos preparando todo el magazine, Marina estaba un poquito nerviosa. ¿Tendremos suficiente? Yo creo que está bien, ¿no? Tenemos mucho repertorio. Yo le dije, Marina, se nos va a hacer corto, ¿eh? Las dos horas se nos van a hacer cortas. Y es que, bueno, pues tenemos la suerte, ¿no?, que contamos con invitados muy generosos que se han desplazado hasta aquí, hasta la feria, aquí hasta esta caseta de La Voz del Tajo, que han querido compartir con nosotros y sentir, bueno, esos nervios también un poquito del directo, ¿no?, la emoción de la radio hoy con las cámaras aquí, además, grabando lo que hacemos. Y es eso, al final los minutos pasan volando en la cámara. Pues efectivamente, todos los jueves tenemos ese espacio que hacemos con Pilar Fluriache, hablemos de salud. Hoy no va a ser el espacio como tal, pero sí vamos a hablar de salud. Están con nosotros Ruth Corpas y Gemma Martín. Ellas son coordinadoras médico y enfermera, respectivamente, de trasplantes del Hospital Nuestra Señora del Prado. Buenos días a las dos. Buenos días. Acercaos a los micros que se os escuche mejor. Tenemos además un poquito de ruido, bueno, pues por la feria, entonces cuanto más cerquita, un poquito mejor. Claro. Bueno, estamos inmersos en una campaña que se está haciendo a nivel de Toledo, de trasplante de médula, de donación de médula. Nos gustaría que nos contaseis, gracias a esa campaña o con motivo de esta campaña, cómo es este proceso de la donación del trasplante de médula. Porque hay ciertas ideas, yo creo, un poco erróneas, hay ciertos miedos, y me gustaría que todos nuestros oyentes se quedaran con la idea clara de que es facilísimo y que todos aprovecharan esta campaña para ir a donar médula. Sí, bueno, primero gracias por tenerme hoy. En principio, el tercer sábado de cada mes de septiembre se celebra el Día Internacional del Donante de Médula Ósea. Y con este motivo, pues en esta semana se han, en algunos hospitales, en el nuestro en concreto no, pero bueno, ha hecho jornadas de puertas abiertas para donación de médula ósea. En nuestro centro, en el Hospital de Talavera, todos los días de lunes a viernes existe la posibilidad de inscribirse como nuevos donantes de médula ósea. Acércate un poquito más, es que hay mucho ruido ambiente. Incluso más, vale. Sí, lo siento. Vale. Pero bueno, lo que queremos sobre todo en esta semana es informar y concienciar a la gente de la importancia de hacerse donante de médula ósea. El procedimiento es muy sencillo, ¿no? Perdóname, sí. Es que mucha gente se anima con lo de donar sangre, sí. ¿No? Piensa que al final es un pinchacito como cuando nos hacen una analítica, sí. y ahí estamos más dispuestos. Pero oímos la palabra médula. Nos viene a la cabeza, yo creo, enfermedades graves. Uno piensa en los donantes de un paciente que son sus familiares más directos, pues porque temen por la vida de esa persona y piensan que es algo tan complejo que me da mucho miedo, me da mucho respeto. Y que efectivamente hace unos años sí entrañaba sus riesgos, pero ahora ya no, ¿verdad? Sí, la mayoría de las donaciones de médula ósea hoy en día se hacen a través de extracción de sangre periférica. Vale, la médula ósea es un tejido que está dentro de algunos huesos, un tejido esponjoso en el cual hay células que son progenitores hematopoyéticos o células madre sanguíneas, que son las que van a dar lugar a todas las células de la sangre. Vale, y estas son las células que a veces se producen alteraciones, enfermedades que dan lugar a las leucemias, linfomas. Entonces, las personas que desarrollan estas enfermedades son las que benefician necesitan un trasplante. Porque traduciendo a voz populi, sí. Serían las células que se extraen de la médula, serían las que fabrican, de alguna forma, sangre sana, ¿no? Sí. Entonces, estas enfermedades sanguíneas se corregirían consiguiendo que su médula volviera a producir células sanas, ¿no? Exactamente. Entonces, hace años solo era posible extrayendo esas células de una punción en el hueso, pero hoy en día hay otras fuentes, sobre todo el 90% de los casos es a través de la extracción de sangre periférica. Unos unos días antes de hacer la donación efectiva al paciente o al donante, hay que ponerle unos medicamentos especiales que se llaman factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento hacen que las células sanguíneas madre sanguíneas pasen de la médula ósea a la sangre periférica y después se canalizan dos vías periféricas gruesas, ¿vale? Y mediante un procedimiento se llama citoaféresis, bueno, la sangre se pasa por unos aparatos especiales que se llaman separadores celulares y que extraen estas células madre, y la sangre después se devuelve al donante. Uh-huh. ¿Vale? Es un procedimiento ambulatorio que se lleva a cabo en 3-4 horas y bueno, pues el paciente o el donante se puede ir después a su casa. ¿Qué requisitos previos se necesitan para ser donante? Hay que ser una persona con un estado de salud óptimo, imagino, ¿no? Sí. No sé si hay que tener alguna edad mínima. Pues máxima. Máxima. Máxima 40 y como mínimo 18. Uh-huh. Entonces, vale. Como máximo 40. Sí. Principio, vamos, por regla general, cualquier persona sana, que no tenga ninguna enfermedad susceptible de empeorar por llevar a cabo el proceso de la donación, que no tenga enfermedades transmisibles, ya sea tumorales o infecciosas al receptor. Yeah. Aunque bueno, hay una lista de contraindicaciones que bueno están disponibles en páginas web, pero bueno, en concreto puede haber circunstancias especiales de cada donante y bueno, puede consultar dudas cuando vaya a hacerse donante, ¿vale? Sí, antes han dicho que el hospital está abierto de lunes a viernes, se puede ir a donar médula, pero no es llegar allí y, oye, que vengo a donar, ¿no? No, generalmente lo que hacen es, te aconsejan es que primero te metas en la página web del CESCAM, que viene toda la información de lo que hay que hacer para ser donante y hay un cuestionario que tienes que rellenar previamente. Uh-huh. Entonces, si lo llevas rellenado ya y lo llevas leído, pues eso que te llevas, tienes que firmar el consentimiento y allí te hacen la extracción sanguínea, simplemente sacar una muestra con un tubo de sangre y ya. ¿Pero hay que avisar de que uno va a ir, hay que pedir hora o simplemente no, se presenta? Hubo un tiempo que había tanta gente que sí que había que coger hora, pero en este momento si vas en horario hasta las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la tarde no se puede, te hacen la extracción sanguínea y esa sangre se procesa y se mete en un banco de donantes que hay. Vamos, básicamente tú rellenas un formulario online, te metes en la página scan.castillalamancha.es, hay un icono de donación. Al pinchar en ese icono se abre otro, que es de médula ósea, y ahí están colgada toda la información necesaria y un formulario online, como ha dicho Gema, que se rellena, se envía, y después de haberlo recibido en la coordinación autonómica, te llaman para darte una cita en el hospital, que es ya donde firmarías el consentimiento, te harían la extracción de sangre. No se hace la donación en el momento, que eso que quede claro, que hay gente que piensa que, bueno, esta extracción, esto ya es la donación. No, es una extracción para estudiar la compatibilidad, ¿vale? Y eso te pide además un consentimiento para incluir tus datos en un registro de donantes, que es a nivel español y después a nivel mundial, ¿vale? Claro, porque luego la donación se hace cuando aparece la persona que es compatible contigo, con tu médula, ¿no? Sí, bueno, es al revés, cuando tú eres compatible con la persona que necesita en realidad. La médula. Sí, claro, sí. Cuando una persona necesita un trasplante, se inicia una búsqueda que llaman en una red que se llama RedMo, que es donde están metidos todos los donantes de médula ósea a nivel español y a nivel mundial. Primero se inicia siempre a nivel nacional y una vez que sí, en caso de que no apareciera, se haría la búsqueda europea o en Estados Unidos. Pero vamos, en principio se inicia siempre en España. Uh-huh. Lo importante es concienciar, ¿no?, a nuestros oyentes de un pequeño paso. Claro, sobre todo a los chicos jóvenes, que yo creo que confunden un poco donación de médula ósea con la pinchar la médula espinal, que es un poco la confusión que muchas veces la gente joven se lleva, ¿no? Que se piensa que tienen que pincharle en la columna y no tiene nada que ver, es una simple extracción sanguínea para entrar en un registro y estar ahí por si acaso alguien te necesita. Decir, como curiosidad también, que las extracciones generalmente hay más donantes mujeres que hombres, cuando casi siempre son más efectivas los hombres que las mujeres. Entonces, un poco animar a los chicos que se animen ¿no?, más, porque siempre las chicas son más generosas, son más dadas a estar incluidas en los registros que los chicos. Y luego los chicos son más eficientes. O sea, ¿y puede influye el sexo en la compatibilidad de la médula? Quiero decir, no influye el sexo, pero a la hora de donar da igual. Pero sí que han hecho un estudio y han llegado a la conclusión de que hay más chicos que sean efectivos y que sí que realmente llegan a ser donantes al final que las chicas. Yo voy a donar médula. O sea, hay más donantes mujeres Pero sin embargo, luego la efectividad es mayor de los hombres. Qué curioso, ¿eh? Yo voy a donar, me comprometo aquí hoy, porque es algo que llevaba pensando años, no sabía que el límite de la edad estaba en los 40, yo tengo 34, así que estoy en tiempo todavía. Sí, yo no. Pero llevaba tiempo pensándolo, yo creo que desde que fui madre, a mí todo esto del mundo pues solidario, pues me ha llegado un poquito más, ¿no? Porque uno se pone un poco en la piel de esas familias que están pasándolo mal, y lo que hablamos es que al final va a ser un pinchazo y estás ahí, por si acaso. Nunca se sabe. Claro. Y hay que pensar en que a todos nos gustaría pues poder contar con esa herramienta si nosotros o alguien de nuestra familia al que queremos lo necesita, ¿no? O sea, hay que ir pensando no solo en que tienes a alguien enfermo, que conoces a algún enfermo, es que todos podemos convertirnos en un paciente mañana que podamos necesitar de una donación de médula, de una donación de sangre, de bueno, pues en un caso más extremo, de órganos. Y no sabemos cuántas vidas se pueden salvar por un simple pinchazo. Yo creo que a lo mejor por eso también hay más donantes mujeres, ¿no? Somos más generosas. No, y el instinto de supervivencia de la especie en las mujeres siempre es mayor. Sí. Bueno, ¿cómo está Talavera en cuanto a donaciones? ¿Podemos estar orgullosos? Bueno, en Talavera en concreto, en los últimos años... Bueno, hay que decir que desde el año, de finales del 2012, se puso en marcha un plan nacional de médula ósea. En 2012 había solo 100.000 donantes de médula ósea registrados en el RedMo, en España. Y bueno, se puso en marcha este plan y bueno, la respuesta ha sido muy buena. Ha tenido distintas fases. La última fase se supone que concluía a finales de 2020 y el objetivo era llegar a 400.000 donantes a nivel solo de España, y se puede decir que ese objetivo se logró incluso dos años antes, en abril de 2019. Uh-huh. Talavera, desde que se puso en marcha ese plan, pues ha tenido un total de 673 donantes nuevos de médula ósea. Es un buen dato, yo creo, ¿no? Sí, es un... Siempre insuficiente, pero es un buen dato. Pero sí es un buen dato, y en total en Castilla-La Mancha más de 13.000 donantes desde la puesta en marcha de este plan. Ahora digamos que vamos un poco encaminados a mejorar la calidad de esos donantes, como decía Gema, pues conseguir donantes realmente jóvenes, entre 18 y 40 años. Aunque una vez entres en el registro permaneces hasta los 60 años, pues lo que ya he dicho, la evidencia científica dice que los equipos de trasplante lo que buscan son donantes jóvenes, porque tienen mejores resultados. Uh-huh. ¿Se hacen aquí en el hospital? No, en Toledo. ¿Es hospital receptor de donantes? Sí, se mandan muestras, claro. Sí, pero se hacen en Toledo, sí, uh-huh. Aquí es Toledo, nuestro centro de referencia. ¿Y hay muchos talaveranos o talaveranas que necesiten trasplante de médula? No tenemos ese dato, porque se les derivará directamente a Toledo, ¿no? Pues vamos, probablemente lo tenga, pero vamos, yo no lo tengo así disponible. Sé que, bueno, a nivel nacional pues se realizan como más de 3.000 trasplantes de médula ósea, uh-huh. ¿Vale? De los que, bueno, se pueden decir más de 2.000 aproximadamente son trasplantes autólogos, ¿vale? Autólogo quiere decir que se trasplanta el paciente con sus propias células. Ajá. Se da la quimioterapia se supone que actúa más sobre las células malas, por así decirlo, y tus células buenas vuelven a colonizar ahí toda la médula y retoman su función. Pero es el resto de pacientes, 1.300 en toda España, los que necesitan un trasplante que hay que recurrir a los registros, ¿vale? ¿Y qué es mejor, un autotrasplante o un trasplante? ¿Qué corre para el paciente que necesita ser trasplantado? Depende ¿Qué del es más tipo, seguro? Depende del tipo de enfermedad. Esa indicación ya es cosa de los hematólogos. Según el tipo de leucemia, linfoma, que hay muchos tipos ya distintos. Cada paciente es un mundo, ¿no? Sí. Pues lo que hablamos, cuanto más tengamos, más opciones. Sí. Pues más vidas podremos salvar. Claro, es lo importante, es. Intentar que ese mensaje cale en la sociedad. Sí. Es que, bueno, pues para nosotros no supone nada, porque a lo mejor estamos ahí y nunca en nuestra vida nos llaman. Sí, eso es una cosa, vamos, yo soy donante de médula ósea, ya no me acuerdo desde cuándo, nunca me han llamado. Después hay gente a la que pueden haber llamado varias veces, pero bueno, te pueden llamar para hacer un, para ampliar la, el estudio de compatibilidad, y a lo mejor después resulta que no eres compatible. A mí no me han llamado nunca. Yo estoy aquí, yo creo que ya se me ha pasado el arroz. pero que hablamos, esa posibilidad que esté ahí es la que es la que ponemos en valor y es la que hay que hacer calar en nuestros oyentes, que cuanto más seamos, pues muchísimo mejor. Y no solo aumentar el número de donantes, cuanto más donantes tenemos aquí en España, también es verdad que aumentamos la autosuficiencia, es decir, tener donantes españoles para receptores españoles, no por ninguna razón extraña, sino porque eso hace que la disponibilidad sea más rápida. Y eso a veces también el tiempo cuenta, o sea que, claro, que eso es importante. Vale. Bueno, pero pues bueno, cedemos los micrófonos para que invitéis a todos los oyentes a que participen en de esta donación, sino en esta campaña, sabiendo que pueden hacerlo en cualquier momento, que no es necesario que estemos en campaña para donar medios. Bueno, pues no sé. Bueno, yo creo que lo que más importante es decirles que se metan en la página de SESCAN, que viene muy bien la información, y así se leen el consentimiento y ya vienen con ello estudiado y con todo ello hecho. Entonces, en el cuestionario que viene se van a enterar de todo, cómo se hace, de las complicaciones que pueda haber, de todo, para que ellos se tranquilicen y vean que no es tan difícil y bueno, lo importante que es. Pues Ruth Corpas, Gemma Martín, muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí, hasta esta zona VIP de La Voz del Tajo. Y que tengáis unas fantásticas ferias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Gracias por haber venido. Nos vemos pronto, que yo me he comprometido que me voy a hacer donar. Vale. Bueno, pues muy bien. Continuamos. En un segundo vamos a recordar un momento antes de despedirnos las actividades de la caseta municipal. Recordamos que la caseta municipal va a estar llevada por Afibrotar y van a venir, pero pues supongo que la misma preparación de las ferias les habrá hecho imposible llegar hasta aquí. Y vamos a recordar que hoy en la caseta municipal a las 10:30 estará la orquesta Nuevo Versalles. El viernes 20 estará a las 4:30 Lady Match, a las 7 Ana Nájera, a las 22:30 la orquesta Olimpia. El sábado 21 a las 7 de la tarde Sueño Flamenco y a las 10:30 la orquesta musical Resaca, que además el domingo terminarán a las 2 un tributo a Manolo Escobar y a las 7 de la tarde la orquesta Retos. Recordarles que está el mercadillo ferial, la caseta infantil en la que pueden estar los niños de 5 a 12 años, que habrá castillos hinchables, ludoteca, pintacaras, juego de mesa, actividades deportivas. El sábado 21 y el domingo 22 desde las 2:30 hasta las 8:30 para que los papás puedan darse un paseo relajadamente. Y no se nos puede olvidar la Feria de Artesanía y Agroalimentación, Calidad Rural y en Femenino de Fademur, que estará en el Paseo de los Arqueros durante el fin de semana. Así que ya lo saben, en todas partes, en casi todos los bares y restaurantes de nuestra ciudad está el programa de fiestas. Pueden recogerlo y disfrutar todos de estas fabulosas fiestas. Diana, nos vamos a despedir. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que vengan, a que disfruten de las ferias de San Mateo y, por supuesto, a que pasen por aquí, por esta caseta de La Voz del Tajo, que gratuitamente nos ha prestado sus instalaciones. Nos han dado esta oportunidad un año más de emitir este magazine local desde aquí. Marina, felices ferias. Igualmente, en todo caso, mañana volvemos a estar aquí, en los estudios, de 12 a 2. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una fantástica tarde de inicio de ferias y que sean muy, pero que muy felices.